Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., trayéndoles algo de musiquita subterránea, música con conciencia, como lo dice el eslogan. Y bienvenidos todos, gracias ahí por la escucha. Y arrancamos con la gente de los B-52, esta banda estadounidense de New Wave y de Orientai también con algo de pop, que bueno, iniciaron su carrera por ahí en 1976. Y esto que escuchábamos era un disco que es como un remix, de hecho se llama el Party Mix, y trae algunas versioncitas todas juntas, así como pudieron escuchar, alguna mezcla de por medio. Y bueno, acabamos de escuchar 52 chicas. Bueno, hoy tenemos la presencia del colega tocayo Esteban Corrales, sin embargo, de ahí parece que está pegado ahí en el tráfico, en la presa. Y esperemos que llegue pronto. De momento continuaremos. Vámonos ahora con un par de bandas de un recopilado que se llama Spanish Synthwave, que recoge canciones de 1980-1989. El disco se llama Interferencias y bueno, fue editado por el sello Monster Records. El que tengo aquí en mi mano es un digipack bastante bonito, con bastante información, pero también está por ahí en formato vinil. Bueno, por ahí Por ahí nos saludan Paula, que está en sintonía. Por ahí está Molly también. Saludos, Rafa. Por ahí está Yigo. Por ahí está Cristian. En fin, varios ahí conectándose. Entonces, vámonos con musiquita mientras ordeno y aparece Don Corrales. тени дятла и все дружат мне не перечесть. А это всем известно, но в ней какая-то загадка есть. Смешная яркая матрешка, лицо с улыбкой до ушей, картошки нос в руках гармон. Ванька, встань-ка, а ну-ка встань-ка, веселый человечек. Ванька, встань-ка, упрямый Ванька, открой мне свой секрет. Bueno, así sonaban este par de bandas ahí bastante relajadas, tranquilas. Estaba sonando primero Todo Todo, que es un trigo español de synth pop, synth wave, que bueno, ellos, como ellos dicen, empezaron con una respuesta alternativa, con un producto totalmente discotequero, ideal para iniciar los ritos de iniciación en cualquier fiesta, y nacieron por ahí en 1985. Y seguidamente sonaba esto bastante interesante, un new wave ahí bastante desconocido para mí. Sin embargo, el disco, bueno, la banda, el proyecto se llama Rondo, que está bajo el mandato de Mikael Litvin, que es, bueno, todo, según leyendo, es todo un personaje, o fue un personaje allá en Rusia, con lo que estaba haciendo con sonidos ahí New Wave y demás. El tema que escuchamos se llamaba Postman, y bueno, continuamos. Vámonos ahora a escuchar otro de los temas que viene en este recopilatorio de llamado Interferencias. Vámonos ahora con una banda llamada Kalashnikov, con su tema llamado Digital. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar a la gente. Bueno, anteriormente teníamos, perdón, a la gente Kalashnikov, que por ahí se menciona que fue una banda de Burgos que participaron en un concurso de pop rock y fueron los ganadores. Y gracias a ese concurso editaron su sencillo llamado Ultraviolencia, editado en 1987, pero como pudimos escuchar, su tema digital suena ahí un poquito más pop, más electrónico, más bailable. Y también de fondo, esta última banda que estamos escuchando eran los estadounidenses de Sonic Violence, de su primer disco. Su primer disco que sacaron en 1990. Y bueno, ellos al inicio tocaban algo de industrial mezclado con grindcore. Perdón, dije Estados Unidos y no, son ingleses. Y luego maduraron un poco el sonido haciendo esto que acaba de sonar. Algo bastante industrial, bastante pegajoso, bastante denso. Y bueno, ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 6 a 8 de la noche, sonando acá por su casa, la www.506rockradio.com. Y continuamos, vámonos con otra bandita que ya ha sonado por acá, pero yo sé que a muchos les caen bien. Proyecto español, panameño, más que nada español, pero estuvieron radicados acá en Panamá, bueno, en el vecino país de Panamá, hicieron ahí sus cositas. Y bueno, estamos hablando la gente de Eyaculación Postmortem, de un disco llamado Viva la Muerte. Vamos a escuchar un par de temitas ahí pegajosos: Espermatozombies y Dios nos ha abandonado. Yeah.

Bueno, así sonaba la gente, Cloaca Letal, este disco de que es todo un clásico ya del underground, del punk, y el llamado Nunca Siempre. Este es editado por, reeditado, más bien en formato vinil, gracias a la gente de Metadona Records, Metadona Discos, sello también de allá de España. Y pues bueno, este, lo interesante de Cloaca Letal es que aparte de la música hacían presentaciones en vivo bastante teatrales, bastante chocantes, se podría decir, también mezclando ahí un poco del arte teatral junto con la música extrema, se podría decir, porque no, las letras de ellos son bastante subversivas y la música bastante interesante. Continuamos y hablando de subversión y cosas extremas, vamos a escuchar a este personaje que en programas anteriores sonó en una versión acústica, ahí medio country, aquí tal vez en su momento un poquito más punk. Estamos hablando de Gigi Allen. Este es de un disco llamado Freaks, Fagots, Drunks and Junkies. Que, bueno, para ser honesto, Gigi Allen nunca ha sido un personaje ahí como que me llame bastante la atención. Sin embargo, es todo un ícono en cuanto a su libertad. Libertad emocional, libertad musical, libertad total. De ahí vamos a escuchar algo de este disco que tiene por ahí bastante, tiene más de 15 reediciones, bastante interesantes. Originalmente salió en 1991 y bueno, el mismo disco dice, no se vende a personas menores de 18 años de edad, y ahí cuenta un poco la historia, que dice que esto no es para cerdos y bandas suavecitas, que no, a mí no me gusta socializar y mucho menos asociarme con nadie. No soy bienvenido porque me gusta cagarme en la gente, echar a perder las fiestas, pelear, quebrar botellas sobre sus cabezas. Soy una basura y no me importa. Bueno, eso es lo que dice este sociópata de Gigi. Vámonos. What the fuck else was I gonna do? Nowhere else to go! No! Bueno, creo que aquí el GG se paseó en nuestro Logan. Música subterránea, música con conciencia, pero aquí más bien música sin conciencia. Bueno, vámonos ahora con otra banda de esas clásicas. Vámonos hasta 1977, donde se formaron los Pagans. De esta banda bastante interesante que mezcla ahí un poco de garaje y punk. Y bueno, el álbum que tenemos acá es una recopilación de que se llama The Pink Album y otras cosas. Trae 26 cortes, 26 tracks de 1978 a 1983. Vamos a escuchar un par de temitas de ellos. Vamos a escuchar Wall of Shame y Not Now, No Way de Pagans. We'll be right back. Bueno, así suenan los Pagans. Es que de ese sonido ahí poco de ahí sonido a demo. De hecho, bueno, eran versiones en vivo, entonces tiene ahí su de ahí, su escasez de sonido perfecto, ¿eh? Que es lo que casi siempre en, bueno, en muchos programas saco a relucir, y es que la música, principalmente la música subterránea, de ahí nace de esos garajes, de esas ansias o esas necesidades de hacer algo de música. Y obviamente los medios tal vez económicos o los medios técnicos no eran los apropiados en ese momento, pero hay bandas que bueno, que recogen ese sonido, y precisamente ese sonido es el que los ha caracterizado, que siempre hemos comparado ahí con algunas bandas que sacan esos demos que anduvieron dando vueltas entre nosotros, escuchándolos, los errores, sonando feos, sonando bajos, sonando inentendible, y después ellos agarran esos temas, los graban y los pulen y suenan muy bonito, pero se pierde esa esencia. Que de, por ejemplo, es lo que va a sonar a continuación. Es una banda estadounidense que naciera por allá a principios de los 80s. Se llama 10 Minute Warning, que era una banda paralela a otra banda de punk llamada The Farts, donde participaban este par de leyendas de la música: Duff McKagan, el más conocido por ser el creador de Velvet Revolver, el bajista de Guns N' Roses, entre otras bandas. Y Duff McKagan también participó acá en 10 Minute Warning, y también participó en The Farts, ambas bandas de punk con bastante de influencia hardcore también. Y en esta etapa de 10 Minute Warning, el vocalista era Blaine Cook, que es el vocal de esas voces particulares, para mí esas voces corrosivas, podridas, que lo podemos escuchar en la banda The Accused, en Toe Tag, bueno, también The Farts, entre otras. Bueno, después 10 Minute Warning aceleró un poco, se hicieron más profesionales. Algunos dicen que fueron pioneros en el movimiento de Seattle, ahí en el grunge, antes de que el grunge naciera como tal, pero que ellos tenían ahí las bases de eso, por sus sonidos densos, escandalosos y demás. Y luego pasaron a formar Mother Dead Bone, o Bone Dead Mother, algo así. Bueno, en fin, vamos a escuchar un temita acá llamado United We Stand and Buried Alive. Un tema de rehearsal, repito, no suena bonito, era lo que hay, es lo que se rescata, pero así es como debe sonar de las cosas, con pasión y con ganas de hacerlo y demostrar lo que se hacía en ese momento. We'll be right back. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Suelo, suelo, suelo, suelo, suelo, suelo. ¡No! 506 Radio Online. Juntos en línea. Bueno, ya escucharon, 506 rockradio.com, emisora que nos retransmite todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Entren a la página, descarguen la aplicación para dispositivos móviles y por supuesto descubran los programas que hay de lunes a lunes. Emisora 24/7, programas especializados en rock en diferentes vertientes del mismo, algo desde sonidos extremos a sonidos un poquito más livianos, pero siempre con excelente programación, tanto música local, música nacional, como música extranjera. Bueno, me agarraron aquí desprevenido, así que vamos a sonar esto llamado Monolith de los dioses de Amevix, mientras nos ordenamos un poco. Bueno, sonaba la gente de Amedics, estos dioses del cross-punk ingleses que se formaron por ahí el 78 y estuvieron activos por ahí el 87 y por ahí hicieron algunas reuniones interesantes y bueno, una banda completamente influencia para muchas otras. Y saludos ahí a Gorka, a Macuá. Por ahí dicen también que la gente de España, Alemania, estadounidenses que están por ahí escuchando un poco. Y bueno, ya apareció el Toca. Ahora sí estamos los Estebanes, dicen por ahí. ¿Cómo están, gente? Buenas noches. Disculpen la tardanza, pero fue un problema fuerte a nivel de tránsito. Pero bueno, no los voy a aburrir con esas historias. Y bueno, yo vine a poner música y a eso vamos de una vez. Entonces, primero que nada, vamos a escuchar pues unos tres temas extraídos de una recopilación clásica de metal centroamericano que salió en los 90 gracias a American Line y que recopila pues bandas que estaban pues iniciando en sus procesos de demos y todo en este momento. Entonces, a continuación, vamos a escuchar el tema Bajo el Embrujo de Sanctum Remnum de Guatemala. Y después de eso, pues vamos a escuchar otro par de temas que ya pronto definiré. Entonces, vamos de una. We'll be right back. Bueno, sonaba Slaver de Panamá, y nada más para recordarles, en YouTube está un documental de la escena subterránea panameña que lo hizo nuestro amigo Gigo Manso, y bueno, Ruidos en la Calle, búsquenlo ahí en YouTube, un documental bastante interesante. Y bueno, todo lo que queda del programa va a ser música de Corrales, así que a ver qué trae. Ok, bueno, ya aquí el compañero dijo que es Slaver, también sacado de la recopilación Massacres from the Jungle, de la reedición en CD que hizo American Line hace unos pocos años. Y bueno, había dicho que iba a poner un tercer tema de esa recopilación, pero aquí en la marcha decidimos hacer pues un cambio. Y entonces ahora vamos hacia Inglaterra y vamos a escuchar a una banda que se llama Gorpestra y un extracto de su disco llamado The Wild Men for Gorp. Como dato curioso, de esta banda, al menos al día de hoy, no existe un solo datos sí hay, porque en Discogs se puede encontrar información de la banda, pero no existe una sola muestra de sonido de ellos, ni en YouTube, ni en Spotify, ni en Bandcamp, ni en ningún lado. Y fue un disco que compré casi que a ciegas hace como un año. Y bueno, de ellos vamos a escuchar el tema que abre el disco, que se llama Battle Culture. worship life through its possession. Possession life, not a camel. On my own and my cows too. Now with you, I get my cows. Eight of lives for one of yours. Love you more, you'll be my wife. Give you the tassels of my white cow. Pride, joy, hopes and future. Past is lost. You're my life, love you more. You'll be my wife. Give you the tassels of my white cow. We'll be right back. Bueno, aquí de vuelta y estamos escuchando a la banda estadounidense Spotlights, que son editados por el sello Ipecac Records, que es propiedad de Mike Patton. Y es una banda, como lo escucharon, con un sonido bastante alternativo, con algunos elementos tal vez un poco más de sludge y de doom, que tal vez en este tema no se notan tanto, pero por ahí están en el disco. Y pues, no sé, fue uno de mis discos favoritos del 2023. Y no me puede dejar pasar la oportunidad de ponerlos. Y bueno, como estamos cortos de tiempo, vamos a pasar a otra banda también del sello Ipecac, que se llama Daughters. Eso es una banda que, bueno, históricamente, pues en sus inicios eran más como una especie de grindcore y noise, básicamente, bastante escandaloso. Con el paso del tiempo fueron refinando su sonido hasta llegar a este, que es su último álbum, que no lo tengo a mano y se me olvidó el nombre, pero no importa. Vamos a escuchar la pieza que se llama Less Sex, que es tal vez una pieza de un corte un poco más trip hop electrónico y más tranquila del disco, y vamos con eso. I'm Bueno, eso que escuchábamos era algo de John Zorn, quien es, dicho sea de paso, uno de mis músicos favoritos. Se llama, es un genio del jazz, del noise y de cuanta música se les ocurra. Esto viene de un disco que se llama 444, que es un disco en el que curiosamente él no toca, él es saxofonista. Y es básicamente es una serie de discos que él cada tanto hace, en cual compone música y arma ensambles de música. Este es un ensamble que se llama Simulacrum, donde tenemos al tecladista sobresaliente llamado John Madesky, tenemos a al baterista de Imperial Triumphant, que es una banda death metal bastante innovadora que hay actualmente, y pues varios músicos más bastante buenos. Y entonces él lo que hace es que les entrega las partituras para que los más interpreten esta demencia que acabamos de escuchar. Y bueno, seguimos ahí en el país de los gringos. Y vamos ahora a escuchar una banda que se llama The Armed, que es una banda de un corte un poco más hardcore, noise, alternativa. Y eso es de que se llama Ultra Pop, que bueno, es chuzo y es escandaloso. Vámonos de una. Bueno, habían pedido algo denso, a mí me parece que eso es denso, pero me censuraron porque dicen que está muy lento y muy tranquilo, que ya no se puede con estos punks. Es que le quedan 20 minutos, o sea, tiene que hacer... Madre, faltan 2 minutos. Bueno, ese era Fabricio Montero, es un músico que hace música, bueno, un músico que hace música, nada, redundante, pero bueno, es un maje que hace música concreta y música experimental, costarricense. Y ese tema es un extracto pues de un recopilado de música nacional en esta línea. Viene música de Autoperro, de Federico Dorries, que nadie le conoce esa faceta, el bajista y ex baterista del Parque, y pues varios músicos más ahí, José Duarte y varios más, Sergio Wiesengrund y varias personas más que aparecen en este recopilado. Y bueno, vamos a hacer un cambio de marcha para que la censura esté feliz. Y ahora vamos con un grupo inglés que se llama HMLTD. Y vamos con un tema de su último disco llamado The Worm, que es como progre, llamémosle, alternativo, raro, démosle. London was a hollow bombshell, children playing in the rubble, where the worm had thrown up its tail, people crawled out in their millions. From the belly of the pink thing, they had dreamt a way to survive. Work out. Bueno, estábamos escuchando a la banda alemana Morgoth, que bueno, para los que están familiarizados con ella saben que es una banda de death metal alemana clásica de los 90s, pero que por ahí del 96-97 dieron un cambio de sonido para este álbum que se llama, irónicamente, Feel Sorry for the Fanatic, o Lo Sentimos por los Fanáticos. Y hicieron este disco que tiene un sonido que es como un punto medio entre punk y Killing Joke. Y bueno, no sé, obviamente fue un disco muy controversial. La gente un poco más true le molestó bastante, pero yo sinceramente considero que es un discazo por mérito propio. Y vamos a hacer un nuevo cambio de marcha. Y ahora vamos para Estados Unidos y vamos a escuchar a una banda que se llama Satanic Planet, que está compuesta por Dave Lombardo, Travis Ryan, quien es el cantante de Carol Decapitation, Justin Persons, que es el guitarrista de Locust, y un mob llamado Lucian Grimes, que es básicamente actualmente el máximo sacerdote de la Church of Satan. Y vamos con esto. Yeah. Bueno, amigos, gracias a todos los que nos escucharon, nos aguantaron y de ahí vamos cerrando acá. Sigue después de Subsuelo of Beats, hoy con un especial de Joy Division y New Order. Y bueno, para no extenderme más, de ahí cierra Corrales y nos escuchamos la próxima. Bueno, lástima que ahora estamos limitados de tiempo, pero bueno, eso era Satanic Planet. Y para el cierre voy a poner a una de mis artistas latinoamericanas favoritas y vamos con Celia Cruz y la Sonora Matancera y algo de su segundo disco como solista, y la pieza se llama Rock and Roll. Chao, suerte. El mambo hizo furor. Todos los viernes de 5 a 7 pm, hora de Costa Rica, Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo, S.A. Recordad, viernes 5 pm, Subsuelo, S.A. Música subterránea por 506 Rock Driving.